para un mundo esclavizado en las tradiciones, vicios, pecados, miedos e inseguridades, la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la ciudad de Dover presenta Verdades que liberan. Verdades que liberan. Mensajes poderosos basados en la palabra de Dios que levantan a Jesús, quien dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenidos. Manera de vivir con el pastor Robert Costa. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2, 7 y 8 lo siguiente: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si lo hubiera sabido, ha llegado a ser una de las expresiones más tristes del mundo. Si hubiera sabido cuán sola se sentía mi esposa, hubiera estado más tiempo en casa. Si hubiera sabido que tenía predisposición al cáncer del pulmón, hubiera dejado de fumar hace años. Si hubiera sabido que Enron se dirigía al colapso, hubiera vendido todas mis acciones. Esa expresión, si hubiera sabido, es prueba que en su mayor parte los seres humanos van a tientas por el camino de la vida. Y solo sirve para mostrar que una guía confiable es útil si queremos gestionar la mejor existencia posible sobre el planeta. En la primera carta a los Corintios, Pablo revela algo muy interesante. Él dice que si los dirigentes de Israel hubieran sabido realmente el plan de Dios para la salvación de la raza humana, si realmente hubieran estado en armonía con Dios, no se hubieran lanzado a crucificar a Jesús. Si tan solo hubieran sabido quién era, si hubieran sabido ¿para qué había venido? Si hubieran sabido cuánto los amaba, la historia hubiera podido ser un poco distinta. Ahora, no estoy diciendo que Jesús no hubiera dado su vida por ellos, porque el antiguo sistema de sacrificios deja en claro que el Cordero de Dios iba a venir para quitar los pecados del mundo. Pero para unas cuantas personas, para los que reclamaban su sangre fuera del patio de Pilato, la historia hubiese podido ser diferente. Y esto nos trae hasta aquí. Y ahora se vuelve más personal, porque cada día tú y yo estamos enfrentándonos con decisiones importantes, elecciones morales, y después que has hecho tus elecciones, no te gusta decir, oh, si lo hubiese sabido, si lo hubiera sabido. No te gusta llegar al final de las cosas para lamentar las decisiones que hubieras preferido no hacer. Nuestras vidas pueden contar una historia diferente, una que le diga al mundo que sabemos que Dios perdona el pecado y cambia las vidas. Es por eso que Dios nos ha dado una guía confiable para nuestra vida, la Biblia. En este libro encontramos la sabiduría de Dios, la clase de información que nos permite decir si lo hubiera sabido con mucho menos frecuencia. Y esa, amigo y amiga, es una mejor manera de vivir. La Iglesia Adventista de Dover presenta campaña evangelística La Última Oportunidad. El milenio revelado. Dios le bendiga, hermanos. Esta noche agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de continuar con el estudio de su palabra. Luego de un día de afanes, de un día de pruebas y mucho esfuerzo, pues logramos estar aquí. De seguro que en la mayoría de los casos el enemigo no permitió que usted viniera aquí así porque sí, algún tipo de obstáculo trató de colocarle, pero usted le ha vencido en el nombre de Cristo Jesús. Por eso usted está aquí, porque todo lo puede en Cristo que le fortalece. En esta noche hemos de estudiar el tema titulado El Milenio. Vamos a ver lo que es el milenio revelado en las Sagradas Escrituras y vamos a ver algunos detalles sumamente interesantes que presenta la Escritura con relación a este importantísimo tema. Una de las cosas que tiende a inquietarnos con frecuencia es el saber cuál será el destino de aquellos seres amados que ya la muerte los ha separado de nosotros. Y necesariamente tenemos que entender esto a la luz de la Biblia sin lugar a dudas. ¿Y cuál es el destino de toda persona en su paso por este mundo? Eso es lo que vamos a ver ahora de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Cuando estudiamos este importantísimo tema acerca del milenio, encontramos en la Biblia revelado algunas cosas interesantes. La Biblia dice lo que va a ocurrir con los que están en los sepulcros. Si usted busca en su Biblia el Evangelio según San Juan, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, va a haber unos detalles sumamente interesantes. Repito, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Hablando el Señor Jesús dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están, ¿dónde dice su Biblia? En los sepulcros. Todos los que han muerto, ¿dónde se encuentran? En los sepulcros. Viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su qué, su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación o muerte. ¿Cuántas resurrecciones menciona ahí la Biblia? Dos. ¿Cuál de las dos ocurre primero? ¿La de vida o la de condenación? La de vida. Por eso hemos estudiado ya en la Biblia y hemos visto que viene la hora cuando el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Luego nosotros, los que vivamos, los que habremos quedado, seremos transformados en un abrir, ¿y qué cosa? Y luego arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. En esa escena que se describe ahí, donde está toda la familia, allí debe encontrarse usted con toda su familia en el día final. Eso es lo que quiere el Señor. Así que la resurrección de vida ocurre primero. Eso es lo que nos dice la Biblia. ¿Cuándo ocurre la resurrección de condenación? Eso es lo que vamos a ver a continuación, porque la Biblia presenta que juntamente con el rescate de los redimidos, ese día del Señor que vendrá, abrazará con llamas el mundo. Así dice 2 de Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué cosa? Quemadas. Así que el resplandor de la venida de Cristo consume todo lo que son los elementos terrenales. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Juan 2, 17, el mundo y sus cosas pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero todo ha de ser devorado por las llamas, los perdidos serán consumidos por ese fuego abrasador en el día que el Señor regrese. Por eso aún el salmista en el Salmo 50 dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él. Vendrá nuestro Dios y no ¿qué? No callará, o sea, no es en silencio, no es secreto. Además, fuego consumirá delante de él. Así que los redimidos van con Cristo al cielo, los perdidos que estén con vida son devorados por las llamas, pero los que ya estaban muertos, nada ocurre con ellos porque apenas ocurre cuando Cristo venga la resurrección, ¿de qué cosa? De vida, la de los justos, lo de los redimidos, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y eso primero es para establecer un orden de las resurrecciones. Después de que todo sea devorado por las llamas, el planeta quedará totalmente asolado, las llamas consumirán todo elemento terrenal, y aquí en la tierra quedará solo ¿quién? Satanás. Él solo quedará contemplando la obra de destrucción y desolación, en confinado a este mundo y su entorno, será completamente miserable, airado, tendrá que esperar. Lo único que le va a rodear es un valle de huesos secos. Toda la tierra estará esparcido en lo que fueron los restos de los perdidos que aguardarán allí durante un periodo importante. Note lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, libro de Apocalipsis, específicamente el capítulo 20, ahí la penúltima página de la Escritura. Nota cómo dice la palabra de Dios que van a ocurrir los eventos en ese momento final. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Sabe cuál es el abismo? El abismo es la tierra en el estado que va a quedar. Cuando la tierra estaba al principio también desordenada y vacía, es lo que dice Génesis 1, 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. La tierra cuando está desordenada y vacía, la Biblia le llama que es un ¿qué? Un abismo. Y después que las llamas devoren todo el planeta, todo elemento que hay en el planeta, la tierra nueva vez quedará desordenada. ¿Y qué cosa? Y vacía. Por eso el ángel desciende aquí a la tierra y la Biblia dice que desciende a un gran abismo con una cadena en la mano y tomó prisionero a quién, dice su Biblia. Versículo 2, Apocalipsis 20, 2. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y tomó prisionero a quién. Al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató ¿por qué tiempo? Y esta será una cadena de circunstancia, porque los redimidos han ido con Cristo al cielo, los perdidos que estaban con vida murieron uniéndose a los que ya estaban muertos, y Satanás no tiene a quien tentar, como durante 1000 años no tiene a quien tentar, y su trabajo precisamente consiste en eso, en causar perdición, desolación, miseria, tragedia y muerte. Por primera vez durante esos 1000 años, que es lo que se llama el milenio, Satanás tendrá tiempo para pensar en lo que ha hecho y en lo que le espera. Por primera vez, ahora no tiene tiempo para eso. Continuamente vive ocupado causando destrucción, desolación, haciendo que muchas personas se entretengan, no siempre en cosas malas, pero si logra finalmente apartar la mirada de lo que es su salvación, de la urgencia del tiempo que está viviendo, y logra finalmente que esa persona muera sin Dios y sin salvación, Satanás habrá logrado su propósito, sea que lo entretenga con cosas malas o con cosas buenas, o que no sean tan malas. Su fin es causar la muerte y la perdición del ser humano. Y es posible que tú te preguntes, pero ¿y por qué Satanás quiere causar la destrucción del ser humano? Él tiene por lo menos 3 razones que vamos a estudiar en otro de los temas que aún restan durante esta semana, importantísimo. Pero uno de los motivos que Satanás tiene para querer que tú te pierdas es porque él sabe que Dios no ha creado 2 personas iguales en todo el universo. Aquí en la tierra no ha existido otra persona como tú, no existe ni existirá. Tú eres único y única a la vista de Dios. Tú con tus problemas, dificultades, necesidades, hasta con las dudas que puedas tener sobre Dios, con todo y eso, tú eres único y única a la vista de Dios. Y si llegaras a perderte, le harías falta para siempre a Dios, porque Él no creó otra persona igual a ti. Y Satanás ya no puede atacar directamente a Dios, pero si logra que tú te pierdas, Él sabe que eso le va a doler al corazón de Dios. Y por eso quiere que tú te pierdas. Pero en el nombre de Cristo llegaremos allá, porque en Cristo todo lo podemos que nos fortalece. Dice aún más, y entonces lo ató por 1000 años, y dice el versículo 5, pero los otros muertos, ya dijo la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué cosa? Y van con Cristo, ¿a dónde? Al cielo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, ¿qué cosa? Así que la que acaba de ocurrir es la primera, ¿qué? Resurrección. Pero los otros muertos, repito, dice la Biblia, no vuelven a vivir hasta que pasa, ¿qué tiempo? 1000 años. A ese periodo de 1000 años que distancia la primera de la segunda resurrección, es lo que se conoce como el milenio. 1,000 años de distancia entre la primera resurrección, la de los justos, y la última resurrección, la de los perdidos. ¿Qué va a ocurrir durante esos 1,000 años? Ya hemos dicho que Satanás estará solo en este planeta, confinado, mirando solo la destrucción que ha causado y los restos de lo que ha hecho perder. Además, ¿cuál será la ocupación de los redimidos en el cielo? Apocalipsis 26 dice que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él, ¿qué tiempo? 1,000 años. Serán sacerdote de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1,000 años. Y esto, un escenario así de hermoso, solo para que nosotros tengamos una idea. Porque dice en 1 Corintios 2:9 que es cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al pensamiento humano. Esas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Además de esto, ¿qué otra cosa ocupará nuestra mente y nuestra facultad durante los 1,000 años? Cantaremos y alabaremos a Dios junto al coro celestial. Amén. Cada cierto tiempo nuestras voces se unirán al coro celestial. Ya no voces imperfectas. Aquí hay personas que alaban a Dios y tienen el don para alabarle, como hemos visto aquí. Sin embargo, mucho más de los que tienen el don quisiéramos cantarle al Señor. Y nos vemos limitados porque no tenemos esos dones. Pero allí nuestras voces, una vez perfeccionadas, se unirán al coro de los ángeles y alabaremos a Dios para siempre. Durante esos 1,000 años también hemos de participar en otra obra sumamente interesante. Y es que vamos, según dice el versículo 4 de Apocalipsis 20, habrán unos tronos y vamos a recibir facultad para juzgar. ¿Quiénes son los que faltan por juzgar? Los perdidos. Y no tanto que falta por juzgar, porque ya fueron juzgados y están perdidos. Pero este juicio es un juicio verificatorio. ¿Quiénes son los que tienen que verificar? Nosotros. Porque en el cielo habrán 3 sorpresas. ¿Cuántas sorpresas en el cielo? 3. La primera sorpresa es de personas que no esperábamos ver allí. ¿Y sí qué? Y sí la vamos a ver. Esa será una sorpresa agradable, muy agradable. Pero la segunda sorpresa es persona que esperamos ver allí y no la vamos a ver. Posiblemente la persona que está sentada a tu izquierda hoy, o el que está a tu derecha, o el que está detrás, o el que está delante. En cualquier posición, es posible que tú esperes verle allí, pero no le veas. Porque posiblemente esa persona no tuvo el valor de entregarse a Cristo, sencillo como eso, de tomar una decisión, de seguir a Cristo, de escogerlo a tiempo. Posiblemente estaba dejando la decisión para un futuro que el enemigo se encargó que ese futuro nunca llegara. Y esa será la segunda sorpresa. Y la tercera sorpresa es que usted mismo no se vea allá. Esa sí sería una sorpresa terrible, ¿verdad que sí? Así que como en el cielo habrán 3 sorpresas y Dios no quiere que nadie quede con duda en el cielo, durante esos 1,000 años vamos a ver los registros. Dios nos presentará lo que fue la vida de personas que esperábamos ver allí y no están. Y entonces allí Dios nos va a mostrar lo que se veía y lo que no se veía en la vida de las personas. Lo que el ojo divino divisaba y de lo cual los ángeles tomaban nota y cosas de las que la persona no se arrepintió. Porque todos los que estamos aquí hemos fallado y hemos hecho cosas malas, ¿sí o no? Pero al momento de entregarnos a Cristo, Él perdona todos nuestros pecados, alabado sea su nombre. Y nos da un registro limpio, una página nueva en los libros del cielo. ¿Significa eso que después que yo me entrego a Cristo no cometo ninguna falta? Sí, cometo faltas. Pero si alguno está en Cristo, nueva. ¿Y qué dice el apóstol Juan? En 1 Juan 2:1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, si alguno hubiere pecado, no piense que por eso ya se perdió. No, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Desde que aceptamos a Cristo, no solo lo aceptamos como nuestro Salvador que perdona nuestros pecados, sino como nuestro abogado que está allí intercediendo para lo que de ahí en adelante cometamos también. Tenemos un abogado, porque mientras estemos aquí en nuestro paso por este mundo, en algún momento podemos caer. No es que premeditadamente vamos a decir voy a caer para que Él luego me perdone. No, eso es pecado de rebeldía. Pero estamos aquí en este mundo, en este cuerpo de carne que le atrae lo malo por naturaleza. pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora, durante esos 1000 años, entonces Dios nos presentará, veremos la vida de las personas que no lograron arrepentirse, no quisieron arrepentirse, no quisieron entregarse, o que se entregaron, pero persistieron en el mal hacer, aunque tenían la ayuda divina y el poder del Espíritu Santo a su disposición, no quisieron. Y ahí veremos por qué se perdió el que se perdió. Al final, no nos quedará duda de que Dios tenía razón y que Él merece la honra y la gloria para siempre. Dios nos enseñará incluso cómo a través de sueños impresionaba la mente de algunos, cómo a través de los mensajes que le enviaba, hacía que mientras escuchaba el mensaje o el llamado, las pulsaciones de su corazón aumentaban en latidos porque el Espíritu Santo le estaba tocando. Y algunos esperaban una revelación todavía mucho más grande y decían: estoy esperando que me llame, pero a todos los llamados que Dios le enviaba a través de un mensajero, los rechazaban. Y por esto habrá un juicio verificatorio en el cielo. Por eso dice Apocalipsis 24 que ahí en esos tronos recibiremos facultad para juzgar. La misma Biblia dice en 1 Corintios 6, 2 y 3, ¿no sabéis que los santos juzgarán al mundo? ¿Quiénes van a juzgar al mundo? Los santos, los redimidos. ¿No sabéis que nosotros juzgaremos a quiénes? ¿A los ángeles? ¿A cuáles? A los caídos. Los que cayeron. O sea, Dios nos va a presentar también, si usted en algún momento ha pensado, ¿y por qué los ángeles que cayeron? Y ellos, ¿habrán tenido alguna oportunidad de salvarse? ¿O desde que cayeron Dios no le dio una oportunidad? ¿Por qué se van a...? Allí Dios nos va a responder todo. Alabado sea su nombre para siempre. Durante esos 1000 años tendremos suficiente ocupación y cosas interesantes para ver y descubrir. Así que eso haremos durante esos 1000 años. Después de nosotros participar en cada uno de esos eventos, entonces descenderemos por a través de la constelación de Orión, vendremos entonces en una enorme nave. La Biblia dice que esa nave es la nueva Jerusalén. Ahí dentro vamos a descender con el Señor Jesús como capitán de semejante nave, y cuando esa santa ciudad se pose sobre el planeta Tierra, entonces Cristo llamará a la vida a los perdidos, porque dice la Biblia que ellos no vuelven a vivir hasta que se cumplen 1000 años. Lo más importante hasta aquí, de todo lo que hemos visto, es que habrán cuántas resurrecciones. ¿En cuál tú quieres levantarte? ¿En la primera o en la segunda? Pero si no te preparas a tiempo, si tu entrega no es ahora, como esperamos que sea la entrega de todos, alabado sea el nombre de Cristo, si alguno no se entrega ahora, y por alguna razón el enemigo arrebata su vida, entonces no se va a levantar en la primera, sino que se va a levantar ¿en cuál? Y si te levantas en la segunda, por no haberte decidido a tiempo, mientras estés despertando, vas a pensar que es la primera. Porque la Biblia dice en Eclesiastés 9:5, los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben. De hecho, el último minuto de vida consciente será seguido inmediatamente por el primer minuto de vida consciente después de la resurrección. A veces hay personas que antes de morir pierden ya lo que es su sano juicio, o las personas salen fuera de sí ya antes de morir. Y entonces algunas personas se agobian por esto. No tiene que agobiarse. El último minuto de vida consciente aquí en la tierra será seguido por el primer minuto de vida consciente en la mañana de la resurrección. Inmediatamente, eso es. Así que para los que se levanten en la segunda, mientras estén despertando, van a pensar por un momento que es la primera. Pero hay algo que rápidamente le va a decir que no es la primera. Y es la persona que va a estar allí para darle la bienvenida. ¿Quién es? Satanás. Si tú te levantas en la segunda, él te va a decir: yo te resucité. Y tú no vas a ver a más nadie. A él lo vas a ver cerca de ti, grande. Yo te resucité, te va a decir. Pero cuando tú mires a través del muro de cristal dentro de la santa ciudad, y allá dentro sí veas al que está a tu derecha, o al que está a tu izquierda, o el que está detrás, o el que está delante, pero que tú estés afuera, entonces vas a entender otra cosa: que estás perdido o perdida, y perdido o perdida, ¿para cuánto? Para sí, y vas a comenzar a llorar. Pero Satanás también te va a calmar y te va a decir, calma, no todo está perdido. Esa ciudad podemos arrebatarla para nosotros. Y tú le vas a decir, pero ¿y cómo? ¿Cómo podremos luchar contra ellos? Y él te va a decir, lo primero, mírase allá adentro y ahora mira aquí afuera. ¿Dónde habrá más, según la Biblia? ¿Afuera o adentro? Afuera. Dice que los perdidos serán como la arena ¿de qué? Del mar. En número son muy superior. 3-1 es la proporción. 3-1, según Zacarías 13:8. 3-1. Ahora, no solo esto, no solo será esto, sino que cuando tú veas que son superiores en número, él te va a decir, y no solo eso, ahora mira otra cosa, mira allá adentro. ¿Ves algún tipo de armamento allá adentro? No hay armas dentro de la Santa Ciudad. Ahora mira detrás de ti y ahí te va a mostrar los grandes guerreros de la historia que nunca saciaron su sed de derramar sangre. Estarán engrosando las filas del enemigo. Gengis Khan, Atilas, Napoleón Bonaparte, Adolfo Hitler y quién sabe cuántos más. Y dentro de toda esa experiencia de guerra también armamentos, bombas, pertrechos de guerra. Y entonces Satanás te va a convencer por la superioridad en número y en armamentos y estrategia militar que sí que pueden arrebatar la Santa Ciudad. Llenará tu corazón de amargura contra Dios y te va a decir, es cierto que tú no fuiste el mejor de los cristianos, pero tampoco fuiste el peor. Dios debió dejarte estar allí, así que Dios no fue justo contigo. Y con eso llenará tu corazón de amargura en la segunda resurrección. Y entonces ante la orden de Satanás se van a levantar contra la Santa Ciudad. Esto es lo que dice la Biblia. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, versículo 7. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué estará suelto? Bueno, si la cadena de circunstancias que lo ate, que no tiene a quién, ¿qué? Durante los 1,000 años. ¿A quién tentar? ¿Qué es lo que lo va a liberar al final de los 1,000 años? ¿Que sí va a tener a quién qué? ¿A quién tentar? Y eso es lo que dice la Biblia, que los otros muertos no vuelven a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Y dice el versículo 8 que él saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Pero cuáles naciones? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas ni jurado con engaño. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puerta vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puerta vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Verdades que liberan. Verdades que liberan. Ha sido patrocinado por la Iglesia Adventista de Séptimo Día. Lo invitamos a visitar nuestra página de internet a número7dover.org. También nos puedes llamar al número 973-366-8750 o visitarnos en nuestro templo ubicado en la 21 Hudson Street en la ciudad de Dover todos los miércoles a las 7:30 de la noche y los sábados desde las 9:15 de la mañana. Recuerda las palabras de Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Te esperamos mañana a las 7 de la mañana con otro mensaje de esperanza. Dios le bendiga, querido amigo.